cartón y químicos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional, un día elegido por la valentía de los criollos que, encadenando el Paraná, rechazaron a las potencias mundiales de ese momento, ingleses y franceses. Pero la verdad es que la batalla se perdió. Pero es una batalla que marca la hidalguía, el sostenimiento de una idea, el pretender que el Paraná siga siendo argentino y no una ruta libre para que los imperios pudieran transitarla. Encadenaron el Paraná, y eso es un episodio y un hecho de la creatividad cuando había que enfrentar a los dos imperios militares. Aquel día, ese grupo de gauchos y patriotas hicieron lo que corresponde hacer cuando está en defensa la patria, por aquello que decía el propio San Martín: aún en pelotas hay que defender la patria. Y entonces, cuando en este tiempo vemos un rematador serial como Milei, vemos un destrozo de lo soberano por una entrega inusitada ante un silencio aterrador del Congreso de la Nación, que además le ha entregado poderes absolutos al presidente que hoy tiene la Argentina, y que este presidente lo único que le importa es manifestar que es admirador de Margaret Thatcher y de Winston Churchill. Aunque parezca un sueño, la línea Mayo-Caseros está en el gobierno, como estuvo en 1955 y como estuvo después de Casero. Esto es la derrota de la soberanía nacional. Hoy estamos vencidos en nuestra soberanía, y por eso, más que nunca, hay que revivir este día. Cuando éramos jóvenes e íbamos a hacer la Recoleta, el homenaje en la tumba de Quiroga, los gobiernos militares y los radicales de Ilia nos sacaban a sablazos, porque no querían que estuviésemos dando testimonio de la soberanía nacional. Por eso, cuando en 1973 se instaló definitivamente la vuelta de obligado como fecha histórica, que más allá, repetimos, del resultado final de la batalla, lo que significaba era enfrentar a los dos imperios militares del momento, ingleses y franceses, estamos para volver a nuestro pueblo ese espíritu soberano, esa necesidad de que este día lo sienta cada uno de los oyentes, que lo palpite, que lo viva y que saque lo mejor de ustedes para resistir la entrega canallesca de este tiempo y de este momento con el cachivache. Es imposible guardar silencio ante la bandera de remate que pone el liberalismo con alguien que fue además elegido por la mayoría del pueblo argentino. Por eso el problema es cultural, profundamente cultural, y ellos lo saben. Por eso quieren derrumbar un edificio, porque allí está el recuerdo de Evita, como si Evita la pudieran destruir destruyendo un monumento. Por eso se preocuparon por sacar las estatuas, las réplicas de el expresidente Kirchner, cambiarle el nombre a los centros culturales, buscar cualquier cosa que a ellos le haga recordar que el liberalismo es la otra puerta, la puerta que mira para Gran Bretaña, que mira permanentemente para levantar las manos ante el imperio que habla inglés y entregarse a los criollos mansamente, porque el pueblo argentino, cuando los ve, son corderos, pero cuando van a negociar en nuestra representatividad, son verdaderos traidores y pasan a una etapa notable con esa vocación de felpudo que demostró Milei arrastrándose frente a Trump últimamente, pero que lo demostraron todos los liberales a lo largo de la historia con ingleses, franceses o quien se le pusiera enfrente. Menos, claro está, el recordar la hispanidad heredada y menos recordar la soberanía sostenida por nuestros próceres. Por eso San Martín no lo dudó. El sable corvo de la libertad de medio continente fue para el que se lo merecía, para el brigadier general. Fue para Juan Manuel de Rosas, que fue el que dio la orden de resistir contra el imperio francés y el imperio inglés, que atacaban constante y permanentemente, buscando codiciosamente el territorio argentino y andar en nuestras aguas interiores como si fueran propias. La vuelta de obligado es nada más ni nada menos que un hito de espectacular soberanía y creatividad. Encadenaron el Paraná para demorar la llegada de los imperialistas que venían con toda la fuerza que tenían esas dos marinas de aquella época. Salud, pues, y el recuerdo permanente y constante de los patriotas que dieron todo porque la Argentina siguiera viviendo como tal y no como colonia británica o francesa. Aquellos que supieron en obligado y en cada una de las peleas que se tuvieron que sostener que la soberanía nacional había que defenderla con la palabra, con las ideas, pero también, si era necesario, con la vida. Salud a aquellos soberanos que quedaron en el camino. Salud a aquellos que durante años lucharon por una Argentina mejor y que hoy no están con nosotros. Salud a todos aquellos patriotas que dejaron lo mejor de sí para que la Argentina viviera. Hoy, con tristeza, con amargura, vivimos un gobierno reiterativo de la línea Mayo Caseros. Vivimos en el momento de la entrega de la bandera de remate. Pero lo triste, lo grave, es que lo pusieron con el voto ciudadano. Lo más increíble es eso. Y así como el macrismo es una consecuencia de ese pensamiento liberal, los que ahora están en el gobierno son la acabada terminación de ese proyecto liberal que encierra en el fondo un proyecto de dependencia y de vivir arrodillado. La Argentina soberana es el proyecto nacional. Es el de San Martín, Rosas y Perón. Es aquel de la tercera posición. Es el que está distante de cualquiera de los imperialismos reinantes, sea ruso, sea chino, no importa qué imperialismo, yanqui o inglés, francés o como se llame, porque la Argentina soberana no puede soportar ninguna clase de amo, ni amo propios como creen algunos que pueden generarlo con una oligarquía terrateniente ni ambos extranjeros. Estamos en un tiempo y en un momento donde hay que debatir ideas con mucha fuerza, porque la patria vive, porque la patria existe y la patria triunfará. Allá por 1840 y pico, a esta patria la quisieron conquistar. A esta patria le quisieron traer el libre cambio los ingleses y los franceses. Los gringos quisieron avasallarnos con el libre comercio y quisieron cruzar nuestros ríos y quisieron matar la industria local, a los artesanos y a nuestra gente. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿eh? Ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Como regalo del Día de la Soberanía Nacional, la CGT no tuvo mejor idea que determinar que no va a haber ningún paro, ninguna protesta durante lo que queda del año en curso. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La situación internacional que está cada día más compleja y que lleva a momentos muy difíciles, Estados Unidos termina de decidir que cerró en forma definitiva su embajada en la capital ucraniana, en Kiev. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 15 minutos han pasado de las 6 de la mañana. En las distintas líneas de subterráneo va a haber paros programados. Si usted viaja en subte, averigüe. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Todos los ramales ferroviarios funcionando a horario. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. También sin novedad el aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional Ministro Pistorini N6. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 19 grados, una décima la temperatura a esta hora de la mañana, 6:16. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Buen día, Miguel. El último adiós a la clase media que nació con el primer gobierno del general Perón, Milei lo hizo. El acelerado deterioro del bienestar de este sector de la población hace que esté en rumbo a desaparecer en la ciudad de Buenos Aires. El costo de vida para una familia tipo de clase media en la ciudad de Buenos Aires alcanzó en octubre un piso de 1.964.593 pesos y el incremento en los servicios básicos del hogar junto con la suba de tarifas sigue presionando fuertemente sobre los presupuestos familiares y con los alquileres desbocados. El consumo tradicional de la clase media retrocede a toda velocidad. En promedio, una familia necesita 65.486 pesos diarios para cubrir sus gastos. El costo de vida para una familia tipo de clase media en la ciudad de Buenos Aires está rozando los 2 millones de pesos mensuales y, según el informe del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, el incremento de los servicios básicos del hogar junto con la suba de las tarifas presiona fuertemente los presupuestos familiares. Una familia que necesita casi 70.000 pesos diarios para cubrir sus gastos mensuales y de ese monto unos aproximadamente 20.000 pesos se destinan a productos de consumo masivo, mientras que 46.000 fueron requeridos para los servicios básicos del hogar como gas, electricidad, agua, telefonía, internet y medicina prepaga, aquellos que la tienen. El informe detalla que el total mensual, un 69%, de ese 1.400.000 pesos se asignó a la contratación de servicios, mientras que 31% restante unos 580 mil pesos correspondieron a la compra de productos de consumo masivo. Este desenlace refleja una tendencia que viene acentuándose en los últimos meses. El peso de los servicios esenciales en el gasto total de los hogares es cada vez mayor. Entre los servicios analizados incluyó el alquiler de vivienda, los costos de mantenimiento de un automóvil con 10 años de antigüedad, cuotas de colegio primario para dos niños y la membresía familiar en un club para tener algún esparcimiento. Estos ítems considerados esenciales para una familia de clase media aportan un fuerte impacto en los presupuestos familiares. El reglamento destaca que los servicios básicos vienen registrando incrementos superiores a los productos de la canasta de consumo masivo, como a la inflación general. Las subas de tarifas en electricidad, gas y agua, junto con los ajustes en los precios de servicios privados, como son la medicina prepagada, son los principales factores que explican esta dinámica. Los alimentos y bebidas mostraron incrementos un poquito más moderados. Ese menor ritmo de suba, no obstante, está vinculado a la caída en el consumo masivo, que sigue reflejando la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. La cosa está que arde y la clase media pasó a ser la clase pobre, los jubilados, pensionados y trabajadores ahora somos los nuevos indigentes, y en nuestra amada Buenos Aires cada día aumenta más la cantidad de gente en situación de calle. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Qué bien estábamos cuando estábamos mal! Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 6 de la mañana, 22 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 19 grados, una décima. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique Crespa. Muy bien, fecha 12 de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Que se desarrollaron en el día de ayer en su totalidad y que significaron el cierre por este año de las mismas. Todo comenzó muy temprano en Bolivia, el local y Paraguay igualaron 2-2, Vaca y terceros de penal, un penal muy discutido, sancionado por el árbitro del encuentro a favor de Bolivia, le daban la ventaja al conjunto del altiplano. Paraguay igualaba primero con el empate transitorio de Almirón, de Miguel Almirón, uno de los jugadores apuntados por Marcelo Gallardo de hace tiempo para venir a jugar a River el año próximo, pensando en el Mundial de Clubes, y Enciso le daban el empate al conjunto paraguayo que dirige nuestro compatriota Gustavo Alfaro. Sorpresa en Colombia, Ecuador, gol de Ener Valencia a los 7 minutos del primer tiempo, le ganó de visitante a Colombia por 1-0. Argentina sin jugar bien, pero exhibiendo una clara superioridad con un gol de Lautaro Martínez después de gran jugada del Lionel Messi. A los 10 minutos del segundo periodo le ganó a Perú 1-0 en el estadio de Boca Juniors, que no era bien recordado frente a este mismo rival por lo ocurrido en las eliminatorias de 1969 previo al Mundial de México 70. Chile se recuperó, le ganó a Venezuela 4-2 con los goles de Vargas, Rincón en contra, Cepeda en dos oportunidades para el equipo de Ricardo Gareca, que tomó algo de aire en su pelea por estar, por lo menos, tratando de ingresar en el repechaje. Venezuela descontaba con los goles de Savarino y Ramírez. Y en el clásico de Sudamérica, los dos gigantes igualaron 1-1. Brasil y Uruguay, lo ganaba el conjunto de Marcelo Bielsa con el tanto de Federico Valverde, lo empataba 7 minutos a los 10 minutos del segundo tiempo. 10 minutos después hacía el empate Gerson. ¿Cómo quedaron las posiciones hasta ahora? Por supuesto, cuando faltan apenas 6 jornadas para el final de la misma, y con 7 puntos Argentina ya asegura su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Argentina 25, Uruguay 20, Ecuador, Colombia 19, Brasil 18, Paraguay 17. Hasta aquí los equipos que clasifican directamente al Mundial. Con el empate, Bolivia sacó una luz de ventaja sobre Venezuela, tiene 13 y es el equipo que está jugando el repechaje, y parece que por ese lado, entre Bolivia, Venezuela y Chile, estarán peleando a ver quién es el que juega el repechaje para ir al Mundial frente a una selección de Oceanía. Y Perú, prácticamente eliminado, está último con 7 unidades. ¿Cuándo se reanuda las eliminatorias de sudamericanas para ir al Mundial? El próximo 19 de marzo del año 2025 van a jugar todos los partidos a las 9 de la noche. Argentina va a estar visitando a Uruguay en otro de los clásicos que tiene Sudamérica. A la misma hora, Perú recibe a Bolivia, Brasil hará lo propio con Colombia, Paraguay frente a Chile y Ecuador con Venezuela, la fecha número 13 de estas eliminatorias, que, insistimos, se reanudan el miércoles 19 de marzo de 2025. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Ayer y hoy, en el Día de la Soberanía Nacional. Juan Domingo Perón. Eva María Duarte. Arturo Jaureche. Raúl Scalabrini Ortiz. Maruca Ortega Carrasco. Ernesto Fatigatti. Yorga Salomón. Juan José Valle. Felipe Vallese. José María Rosa. José María Castiñeira de Dios. Lala Marín. José Ignacio Rucci. Alejandro Olmos. Manuel de Anchorena. Delia de Parodi. Saúl Ubaldini. Mohamed Ali Zaineldin. Juana Larrauli. Andrés Framini. Simplemente por nombrar 20 apellidos, 20 nombres de quienes hoy, en el Día de la Soberanía, no están, pero siguen en el recuerdo. De los tantos patriotas, mujeres y hombres que en el Día de la Soberanía Nacional merecían ser nombrados y honrados. A los que quedaron en Malvinas, a los que dieron constancia permanente de su vida en la lucha por la soberanía nacional. A ellos, a ellas, el recuerdo permanente y emocionado, exactamente igual que los que quedaron en la vuelta de obligado. La patria vive cuando algunos estuvieron dispuestos a pelear y a dar lo mejor de sí por ella. Algunos en el combate del cuerpo a cuerpo y armados, otro en el combate intelectual, otro en el combate militante, pero todos combatiendo con la misma bandera azul, celeste y blanca, y con la misma fuerza de la independencia, la soberanía y la justicia social. A ellos y en ellos el recuerdo, a tantos que ya no están, a los que dejaron parte de su vida para que el resto de los argentinos viviéramos bajo el signo de la soberanía nacional. Hoy, en este día, decir 20 apellidos para recordar el 20 de noviembre es nada más que una tipografía que usamos para los miles de patriotas, mujeres y hombres que están en el pueblo argentino desde siempre, que siguen estando ahora y a los que recurrimos todos los días cuando damos nuestro mensaje, esperanzados que la patria viva, que la patria exista y que la patria jamás sea vencida. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 6:30 a.m. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Este es el teléfono de la radio para que usted deje su mensaje en el Día de la Soberanía Nacional. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. 6:30 pasan de las 6:00 a.m. El transporte funcionando normalmente. Va a haber paros a partir de las 10 en línea rotativa del subte. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Vamos a recordar a un querido compañero que cumple años. Muy feliz cumpleaños, querido Enrique Llopis, compañero peronista, cantor que estuvo 15 al exilio, volvió con el retorno de la democracia y nos ha legado una cantidad de hermosas canciones. Una de ellas es la que nos va a cantar ahora en el día de su cumpleaños, con letra de Tejada Gómez y música de Enrique. Enrique Llopis, te debo una canción. Te debo una canción, pequeña y frágil, que esté como naciendo, patria mía. Te debo una canción, jamás cantaba. ¿Acaso una canción que nunca escriba? Te debo una canción que vuele alto, que tenga primaveras encendidas y un loco corazón enamorado, queriéndote de frente, patria mía. ¿Acaso una pequeña flor caída le dé sombra a mi verso un mediodía? Y entonces, con un poco de nostalgia y mucho de inocencia, te la escribo. Parezca a la gente de tu pueblo más sencilla, aquella que con las manos te socava y te hace parir fecunda la semilla. Te debo una canción. canción jamás cantada. ¿Acaso una canción que nunca, pero nunca, nunca escriba? Te debo una canción enamorada que esté, que esté. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19 grados, una décima la temperatura, 6 de la mañana, 35 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La máxima va a ser de 25 grados. En la capital el cielo estará nublado durante toda la jornada. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Estamos transitando en el Día de la Soberanía Nacional. Primera. Cantar esta cueca para que el viento la cuente. Es la historia de un valiente que guardaré en mi memoria. Las balas que te voltearon, balas piratas salvajes, encendieron el coraje de los que te acompañaron. Naciendo para la gloria, muere un valiente marino, un corazón argentino que ya nunca tendrá olvido. Besando el suelo querido, muere el capitán Giaquino. Que el viento lleve tu nombre por la tierra y por el mar. Que venga el mundo y se asombre, un valiente capitán. Vengan y después dirán, cuidado que un argentino puede ser Pedro Giaquino y con eso no podrán. Segundo. Pedro Giaquino y con ellos no podrán. que a Chino desembarcó junto con Mohamed Elisa y Neldín cuando se recuperaron Malvinas. Quedó allí el capitán, como tantos otros patriotas. A todos ellos, en el Día de la Soberanía Nacional, los recordamos con la Marcha de Malvinas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Secretario General, una fuerza en marcha. Como no falta nada a este gobierno cipayo, en el Día de la Soberanía Nacional se anuncia oficialmente la privatización de la hidrovía. Es decir, lo que no se consiguió en la Vuelta de Obligado, lo que no se consiguió en ninguna de las invasiones cuando bajaron en Quilmes de los ingleses en el Río de la Plata para el control de los ríos y la posibilidad del tránsito de la mercadería por la vía fluvial, gratuitamente, generosamente, ahora va a quedar en manos extranjeras porque se va a privatizar y los privados pueden ser de cualquier origen internacional. También pueden ser argentinos. Pero se va a privatizar la hidrovía. Y todo esto sigue ocurriendo en el gran silencio, cuando la CGT dice que no hay motivos para hacer un paro, cuando los diputados de la oposición parece que no tienen nada que decir, y cuando al abrir nosotros la comunicación con los oyentes nos transformamos todos los días en un libro de queja, que es lo que habitualmente ocurre. Nos quejamos y nos quedamos nada más que en la queja. De la queja al hecho hay un gran trecho. Y así estamos. Y entonces cuando después nos, al pasar del tiempo, digamos, pero todo esto, ¿por qué ocurrió? Bueno, ocurrió por la pasividad. Ocurrió porque la sociedad argentina votó y eligió a Milei. Y ocurrió porque cuando tuvieron que recurrir a un rechazo a la entrega, dijeron que no estaban dadas las condiciones para hacer un paro, dijeron que no había, eso lo dijo la CGT,

están allí, demos el gusto a esos piratas. Ya están allí, de arriba no se la han de llevar. No han de pasar, está de pie toda la patria. No han de pasar, aguas arriba del Paraná. Suena el clarín, flamea en lo alto la bandera. ¡Viva la patria! ¡No juremos con gloria morir! Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 de la mañana, 50 minutos, Diego. Los alimentos importados invaden las góndolas. Un poco más baratos que los nacionales, los importadores son los mismos que los producen en nuestro país a un costo más elevado. Y crece la amenaza de achicar la plantilla de personal de la industria nacional. El riesgo de asfixiar a las cadenas agroindustriales que agregan valor a productos primarios con el brusco aumento de las importaciones de alimentos, produce un interanual incremento que fue del 41%. El ingreso del exterior de alimentos y bebidas para el consumo local en septiembre alcanzó su máximo valor en los últimos 12 meses. El aumento de alimentos y bebidas del exterior estuvo ligado a la desregulación de las importaciones. La importación de alimentos y bebidas para el consumo local alcanzó en septiembre su máximo valor en los últimos 12 meses en el marco de un modelo económico que facilita el camino para las compras en el exterior en lugar de fomentar la producción interna en una industria como la alimenticia, donde el know-how es amplio. La política que lleva adelante el Ministerio de Economía corre el riesgo de asfixiar a las cadenas agroindustriales que agregan valor a los productos primarios. La profileración de importaciones se ve en la cadena porcina, en la industrialización del tomate y en el vino. Desde el Instituto dicen que monitorean la situación de la cadena agroalimentaria bajo el actual contexto político y económico y detectaron que la importación de alimentos y bebidas para el consumo alcanzó en septiembre el máximo valor de los últimos 12 meses al llegar a los 148 millones de dólares según datos del intercambio comercial argentino que revela el INDEC. Esta cifra representa un incremento del 41% y es la marca más alta en lo que va de este año e incluso mayor que los registros de 2023. Desde el Instituto remarcan que se produjo desde junio de 2024 un cambio en la tendencia que venían mostrando las compras al exterior de alimentos y bebidas. En noviembre de 2023 marcaron la suma en 105 millones de dólares y al mes siguiente las importaciones comenzaron a caer mes a mes hasta alcanzar su piso en junio de este año con 79 millones de dólares importados. La tendencia fue el alza y alcanzó en septiembre último mes disponible en la encuesta el pico de los 148 millones de dólares. Dos factores que explican esa tendencia: en primer lugar, es la caída del consumo interno de la mano de una brusca suba de la inflación que pudo dar cuenta a la declinación de las importaciones de alimentos y bebidas hasta diciembre del 2023 y junio de 2024, y el gobierno redujo la regulación del ingreso de mercaderías de importadas, con lo cual el plazo para que el Banco Central liquide las divisas cercanas necesarias para importar a la vigencia de la tablita 2.0 implementada por economía, con el dólar que aprecia en términos reales, y eso abarata las posiciones compradoras, también abarató las importaciones en comparación con diciembre y agosto. La cosa es que la apertura de las importaciones destruye la industria argentina. Para los grandes empresarios es un pingüe negocio. Compran afuera, venden en la Argentina más caro y achican toda la planta trabajadora, que queda reducida a la contabilidad y al reparto de los productos. Los platos rotos los pagan todos los trabajadores, que pierden sus empleos, y el pueblo trabajador, que ve caer cada día su nivel de vida. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Qué bien estábamos cuando estábamos mal! FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 55 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Berrenzi y equipo de Rubén de Madero. Compañeros, homenaje, gloria y honor a los héroes de la Vuelta de Obligado. ¡Viva la patria, carajo! Buen día, Berrenzi, habla Daniel de Mercedes. Antes de ayer, Pablo Moyano se comía el mundo. Vamos a hablar con la CTA, con los movimientos sociales, vamos a hacer un piquete, vamos a hacer un paro, una movilización. Anoche, listo, se acabó todo. Son cómplices. Soberanía nacional. ¿Dónde está la soberanía nacional? Todo en manos extranjeras. Algunos edificios públicos y los mástiles con la bandera son públicos. El resto está todo en manos privadas. Y este pueblo de mierda que no le interesa en lo más mínimo la soberanía. Cada uno está en la suya, haciendo su propio jueguito, tratando de salvarse individualmente. Esto está todo finiquitado, señor de Rensis. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Rensis y equipo. Soy Daniel, de acá de Pergamino. Hablando sobre este día, el día de la soberanía, que tiene que ver con la Vuelta de Obligado y con el río Paraná. Justamente en estos días el gobierno, este gobierno que tenemos, está decidiendo privatizar por 30 años lo que ahora llaman la hidrovía. Ya no quieren llamarlo Paraná. Qué cosa, qué contraste, qué terrible contraste. Y le recuerdo lo de la batalla de El Quebracho, que como usted bien dice, ahí la Vuelta de Obligado se perdió, pero tengo entendido que ahí en El Quebracho, unos meses después, ganaron las tropas argentinas. Bueno, saludos a todos. Buenos días, programa de Rensis a la Juvenal. Mire, Argentina siempre va a ser soberana. Está en los Estados Unidos de Sudamérica. Todos somos sudamericanos. Es un continente que tiene fuerza, espíritu y voluntad para seguir progresando, en la esperanza del mundo. Otro punto, mire, estamos en un país occidental, democrático, cristiano y capitalista, donde cada hombre tiene su precio. Eso de que se va a realizar un paro tanto tiempo para poder realizarlo, 2 semanas más para que sea el paro general, pero tiene que ser indeterminado. Si no, es una burla para el pueblo. Repito, espero que me escuche, espero escucharme. Pan para hoy, hambre para mañana. Paro para hoy, nada para mañana. Espero que los representantes de los obreros, de los habitantes de este país, de la gente que trabaja, despierte y actúe. ¿Estarán pagando pecados ajenos? Hasta luego. Gracias. Buenos días, señor de Rensis y equipo. Viva nuestra patria, viva nuestra Argentina, la que nunca morirá, la que nunca podrán matar, la que nunca se podrán devorar los imperialistas. Culpa de estos entregadores como el que tenemos, como Milei, como Macri, que en realidad son una sola cosa los dos porque nos está gobernando Macri. Y yo quisiera preguntarle a los argentinos que apoyan esto, que avalan leyes, que votan leyes, ¿qué clases de argentinos son? Esa clase de argentinos a nosotros no nos hacen falta, que se vayan ya que aman tanto la patria, porque van y ponen ofrendas a Margaret Thatcher, ofrendan a los norteamericanos, bueno, todo lo que sea imperialismo, y aquí en nuestro país no se acercan al monolito de ningún prócer, de ningún héroe para acercarles una palma. La verdad que todos unos falsos, hipócritas, todos gente inservible, no son argentinos. Los argentinos, la próxima vez, por favor, piensen con la cabeza, piensen en ustedes. Buen día, de Renzi, ¿cómo te va? Te estoy escuchando. Mirá, no lo digo por vos, que la verdad vos decís la posta, pero lo digo por otros periodistas. Si hubieran escuchado a Santiago Cuño hace 8 meses, él pronosticó todo lo que iba a pasar, y a este tipo había que hacerle juicio político, que el único que lo proporcionó, lo promulgó el juicio político, fue Santiago Cuño, y no firmó ningún diputado, ¿me entendés? Este nos va a arruinar la vida, nos va a arruinar este muchacho. Y dijo Santiago Cuño que la CGT son todos ensobrados, unos gordos roñosos. Hay que sacarlos a patada a esta gente, y a la CGT primero que todo. Bueno, gracias, querido. Te mando un beso. Muy buen programa. Hola, buen día. Soy Alicia Ituzaingó. Bueno, estoy junto a los peronistas cuando entendí lo que dijo Evita, que en épocas buenas ser peronista era un derecho y en épocas malas era un deber. Así que acá nadie tiene derecho a pensar nada, y menos los de la CGT. Nosotros éramos la Unidad Básica Argentina Soberana y seguimos peleando día a día, desde siempre, con cualquiera de los gobiernos, siempre junto a la clase trabajadora. Esto es terrible. Lo de la hidrovía, haber otra vez dejado en manos del enemigo. Y esto no es por este gobierno, esto viene de arrastre. Así que bueno, seguiremos en la calle día a día. No piense usted que va a ser diferente. Que nadie se crea que bajamos los brazos. Un abrazo, mucha fuerza. Bueno, después seguimos escuchando a los oyentes. Ya nos pasamos 2 minutos de la noticia. 7:00 a.m, 2 minutos. Enrique. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:02 en la Argentina, 19:02 la temperatura, 19:02 la sensación térmica, una humedad del 72%. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Los gobernadores del Norte Grande y el Litoral amenazan a Javier Milei con asestarle un golpe institucional en el Senado y la Cámara de Diputados en simultáneo si no consiguen que el gobierno incorpore sus demandas en el proyecto de presupuesto. Y esto pasa porque el muchacho este negoció en su momento para que le voten lo que querían, para ratificar el veto al aumento jubilatorio, al presupuesto de las universidades, y después no te cumple. Y esto ya deberían saberlo los gobernadores, que una y otra vez son estafados por el ñomo este que no gobierna, y sin embargo no hacen absolutamente nada. Ahora resulta que se cansaron de que los ningunee y van a hacer esto. Después que un nefasto personaje que además conduce la la Comisión de Presupuesto, este nefasto personaje, José Luis Espero, otro de los caraduras que están metidos ahí en el gobierno, que denigran al Estado, que dicen que el Estado es lo peor, pero que viven del Estado y viven muy bien, abortara la reunión de la comisión prevista para este martes y crecieran las especulaciones sobre una segunda prórroga de la ley de leyes en 2023. Los caudillos provinciales reactivaron sus planes contra Bartolomé Abdala, que es el presidente del Senado, la Cámara del Senado, y Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, para desplazarlo de su silla y recuperar el poder. Para el caso del senador Puntano, mandatarios del peronismo, el radicalismo y el macrismo iniciaron conversaciones para arrebatarle la presidencia provisional de la Cámara Alta. Segundo puesto en la línea de sucesión. Ojo que esto es muy importante. Acuérdense lo que pasó en 2001, cuando renunció Carlos Chacho Álvarez, y qué fue lo que pasó, y qué era lo que se hablaba en este mismo tema y sobre estas mismas cosas en aquel tiempo. Según fuente del Congreso, la jugada incluía también a la expresidenta Cristina Kirchner, ya vista con simpatía por la Casa Rosada, bajo la interpretación de que limitaba las aspiraciones de Victoria Villarroel. La versión nunca fue desmentida y resultó tan inquietante que el propio Abdala tuvo que salir a aclarar en una entrevista con la agencia de noticias NA que quiere permanecer en ese cargo. Mi idea es seguir, dijo, y agregó: mientras esté acá voy a intentar ostentar el cargo más alto. Para el lado de, por el lado de Martín Menem, que es el otro que está buscando desplazar, la situación es bastante parecida. Van a intentar desplazarlo con el mismo argumento y ver si pueden colocar a alguien que esté más cercano a la oposición para poder manejar esos dos lugares de poder muy importantes, justamente para ejercer oposición y presión sobre un presidente que no da el brazo a torcer y que no le quiere dar a las provincias lo que le corresponde. Bueno, parece que Karina Milei no está nada conforme con el líder de los Peaky Blinders, Santiago Caputo, que fue el mentor de todo lo ocurrido en la famosa reunión donde se presentaron esos muchachos que son picantes en las redes sociales, pero se salen corriendo cuando uno los enfrenta, y si no, vayan a preguntarle a Pistarini. Karina le factura a Santiago Caputo que en el acto del Gordo Dan le arruinó la luna de miel a Milei. El acto de los adláteres de Santiago Caputo, el líder de los Peaky Blinders, insisto, para lanzar el brazo armado de Javier Milei anticipado, aceleró la interna con Karina Milei. En el gobierno creen, como en un tifón en el Caribe, el acto arruinó la luna de miel de la que gozaba Milei en las últimas semanas. Mientras el presidente se codeaba con los líderes del mundo del G20 de Río de Janeiro, bueno, se codeaba. Lo desplazaron, ni siquiera salió en la foto final. El gobierno tuvo que salir a explicar el evento del que participaron varios funcionarios. Además de la estética fascista del acto, las proclamas del Gordo Dan, el delfín de Caputo en las redes sobre la creación de una guardia pretoriana de Milei despertaron las alarmas tanto en el gobierno como en los aliados. El acto motivó denuncias penales. El diputado socialista Esteban Paulón denunció a Caputo por incitación al odio y pidió citar al Gordo Dan, Agustín Romo, Agustín Laje y a Nahuel Sotelo. No alcanzó con la relativización que hicieron los presidentes al día siguiente. Laje intentó disfrazar el acto como un baiteo, es decir, un anzuelo para engañar a los medios, cosa que no fue así, porque lo que dice ese otro personaje deleznable que es Laje, bueno, que ellos hicieron eso para confundir a los medios. Bueno, le salió bastante mal. Las justificaciones solo confirmaron el tirón de orejas que vino desde el Triángulo de Hierro. Por un acto a lo Harry Potter, nos cagaron a pedos a todos, dijeron los libertarios. La otra cuestión que preocupa al sector de Karina es la electoral. El lanzamiento de la Fuerza del Cielo en un teatro de San Miguel que Joaquín de la Torre le prestó a Santiago Caputo fue la primera demostración real de que el líder de los Peaky Blinders quiere meterse en el armado de las listas libertarias. Hasta entre ellos se están peleando, porque hasta hace no muy poco tiempo atrás Karina Milei y Santiago Caputo eran carne y uña, y ahora parece que con este tema del armado de listas parece que no, y encima se mandaron ese acto fascista que le terminó de arruinar la semana al desquiciado que nos gobierna. Muy bien, según el Wall Street Journal, Milei va a tener que devaluar más del 50%, algo que se viene anticipando hace tiempo en la Argentina. Hoy, en un ratito, tenemos a nuestro especialista en economía, Carlos Ríos, que nos va a hablar seguramente de este tema. Si Trump no le da un salvataje, y por supuesto esto no va a pasar, más allá de que los chupamedias que tiene el gobierno están diciendo que viene una buena para Argentina. Eso no va a pasar. El Foro Mediático del Sector Financiero Internacional, Wall Street Journal, publicó un extenso artículo sobre la expectativa que pone Javier Milei en los dólares que le pueda destrabar Donald Trump. Milei busca la asistencia de Trump para hacer grande la Argentina otra vez, dijo el periódico. El artículo cita una frase de Milei sobre Trump: el gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos, y eso tiene implicaciones comerciales y financieras. Sin embargo, el Wall Street Journal le tiró abajo el castillo de naipes que está construyendo el payaso este, advirtiéndole que el FMI se ha mostrado real a proporcionar capital fresco a la Argentina, un moroso en serie que ha sido excluido de los mercados internacionales desde 2018. El país todavía le debe al fondo unos 40 mil millones de dólares de un préstamo de 2018, justo la guita que se fugó Caputo. El mayor rescate del FMI en la historia del multilateral. Un nuevo programa probablemente implicaría reprogramar los pagos de un préstamo actual del FMI y posiblemente fondos adicionales de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, según los economistas, señala el medio. Cristalina Georgieva le dijo este martes a Milei, en la cumbre que mantuvieron en Río, que no cree muy posible que Trump le suelte los 15.000 millones de dólares que espera el presidente argentino. Se sabe que el FMI viene reclamando al ministro Toto Caputo que devalúe el peso, y qué es lo que finalmente va a pasar, y ahí es donde va a implosionar todo, y quién sabe dónde terminemos. Mientras el presidente da entrevistas a podcast y dice que la Argentina va maravillosamente bien, la realidad de la Argentina es esta que le acabo de contar. Cerramos con el deporte. Continúa hoy la fecha número 23 de la extensa fecha número 23 de la Liga Profesional, en este pandemonium que es el fútbol argentino, que en fechas FIFA anteriores directamente reprogramaba o postergaba las fechas, ahora la hizo jugar en medio de una fecha FIFA. Esta es la coherencia que tiene la AFA, que yo no sé por qué algunos siguen defendiendo, la verdad no se entiende por qué la siguen defendiendo, pero la defienden. Y es un desquicio total, tan desquiciado la AFA como el presidente de la nación. Entonces organizan campeonatos que no le importan a nadie, con fecha de fútbol entre medio de la fecha que se está disputando por las eliminatorias sudamericanas, con una incoherencia total. Además de lo que estamos viviendo, el peor momento en la historia del arbitraje argentino es este. Bueno, hoy a las 5 de la tarde juegan Newell's Old Boys de Rosario frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Newell's Old Boys estrenando técnico interino. Vaya a saber uno cuándo va a designar el nuevo. A las 19:15, dos partidos. Estudiantes de La Plata recibiendo a Rosario Central, que tendrá el debut del profesor Ariel Holland. Suerte para los muchachos de Rosario. Y a la misma hora juega el puntero del campeonato en Liniers, Vélez, frente a Lanús. Allí buscando, por supuesto, la victoria que lo consolide como líder de la Liga Profesional. 21:30, por esta casa, transmitimos desde las 21, Boca Juniors frente a Unión de Santa Fe, con todo el equipo de Con Sabor a Fútbol, por 6:50 Belgrano. 7:13 en la Argentina, 19 grados la temperatura, 19 grados la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay más llamados a Radio Belgrano, vamos a escucharlo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. Buen día de Rensis y compañía. Bueno, habla César Pegasini. Quisiera, bueno, dar mi opinión acerca de la situación actual, acerca del sindicalismo, la propia gente. Bueno, hay una pasividad que es resultado de los tiempos, ¿no? La comodidad de lo digital, la falsa comodidad, ¿no? De las tecnologías que hacen las cosas por nosotros, que creemos que todo se resuelve en una pantalla, y también la complicidad de aquellos que a los nuevos personajes de la política nacional y popular, como Cristina Fernández, la han atacado hasta los propios. Estoy hablando del peronismo, ¿no? Así que estamos buscando a alguien y no va a aparecer. Cristina es el emblema del siglo XXI en el movimiento populares y nacionales. Si no nos adaptamos a eso, bueno, vamos a estar huérfanos por un buen tiempo. Muchas gracias. ¿Podrían informar, ahí estoy leyendo, de una secretaria de ese Sturzenegger, lo denuncia por acoso sexual, laboral, psicológico también? ¿Podrían informar de ese caso, la denuncia que le hicieron, que le hace una secretaria privada de Sturzenegger? Diga, señor de Rensis Marcos, en Ciudad de Vita. Bueno, que vive la casta corrupta, vendida, vendepatria, de sindicalistas, hijos de mil, que venden al obrero mientras ellos están ahí sentados, una manga de gordos, inútiles, haraganes, vendidos. No necesita el pueblo de la CGT para movilizarse. Y cuando el pueblo se movilice, hay que sacar a patadas a todos esos gordos sinvergüenzas que hace más de 20 años están ahí atornillados en la CGT. Ellas son la capta corrupta. Disculpe, señor de Renzi, pero estoy molesto con esta manga de sinvergüenza, vagos, atorrantes. Claro, las fortunas que tienen ellos son incontables. Buen día, señor de Renzi. Claudio de Caballito. A la luz de los acontecimientos que usted bien viene describiendo de hace un tiempo a esta parte, ya a esta altura tenemos que hablar de un peronismo fraudulento, como a usted le gusta calificar a la democracia. La democracia no es fraudulenta, es esto. Lo que es fraudulento es este peronismo, que son los que cantan la marchita, esta parte de la CGT que no mueve el culo. Coincido con el oyente anterior, está todo perdido. Buenos días. Gustavo de la Boca, buen día de Rensis a usted y a todo su equipo. Es muy triste la situación en que estamos. ¿Cómo podemos hablar de soberanía si no la defendemos? No se encuentran tres paisanos que le ayuden a dar el primer paso para volver, que es la muerte, para volver al origen. A unos cuantos que tengo ya agendado. Muchos cobardes, mucho TikTok. Después que se disolvió la coordinadora de la soberanía, el foro del petróleo y todo lo demás, la época de Néstor, ya no hubo militantes que tuvieran cojones. Muy buen día, Miguel Ángel de Renzi. Mire, este pueblo ya no tiene dignidad porque no defienden nada. La soberanía, hablamos de la soberanía, ¿para qué? Si no tienen, agachan la cabeza, no defendemos nada, no hacemos nada para tener un mínimo de dignidad. Así que está todo entregado en manos extranjeras y van a ser más esclavos todavía de lo que somos ahora. Y el plan Andina trabajó muy bien, ya está aplicado. Ya el sur lo hemos perdido y ahora va la división del resto del país. Bueno, muy buenos días que tengan para todos. Rodolfo de Quilmes. Día, compañero de Renzi, a usted y a todo su equipo. Carlos de la Plata. El programa de ayer es el de hoy. Ayer la vuelta de obligado y el pueblo permanentemente en las calles defendiendo la soberanía en contra de los intereses foráneos que muchos traidores de adentro apoyaban. Hoy es una vergüenza, ya es descarado la entrega del patrimonio nacional, la entrega de la soberanía nacional, y lamentablemente este es otro pueblo, por la pasividad que manifiesta. Está bien, no tenemos organización y tenemos dirigentes convocantes, estamos dispersos, pero también es todo lo que viene acumulando el pueblo, la traición, la defección de los dirigentes, las promesas electorales incumplidas permanentemente. Llegamos a esto. Y otra cosa, usted lo dijo muy bien, de Renzi, estamos festejando, conmemorando una derrota, pero acá tenemos que conmemorar un triunfo, que es la batalla del Quebracho, donde las fuerzas nacionales destruyeron a la escuadra invasora. Gracias, de Renzi. Buen día, Miguel, Cristian de Onfield. Y escuchaba su opinión hace instantes tarde, ¿no? Tarde, digo, llegó su opinión sobre la CGT. Hace 6 o 7 meses que de estos micrófonos, gracias a su generosidad que nos brinda para que nos expresemos, veníamos diciendo de esta burocracia sindical, de esta CGT temerosa del carpetazo, que hace la vista gorda y haciendo un juego analógico con su contextura adiposa. Estos muchachos muy cómodos, relajados en sus despachos, con aires acondicionados, agüita mineral, sándwich de miga, esperando cómo se desangra la casta, entre comillas, la casta laburante, la casta de la pobreza, la casta de los jubilados, y ellos siguen pensando en el diálogo. Hugo Moyano a la cabeza, gran burócrata, espía y alcahuete de la dictadura. La burocracia sindical en su máximo esplendor, desde la época de Alfonsín, que no se veía algo tan rufián, porque lo de Gualdini era humo, 13 paros para después irse de embajador al Vaticano o a Italia, no sé dónde lo mandó Menem. Vergonzoso lo del sindicalismo nacional. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Revisando la historia con Miguel Ángel Lentino. Cuando nosotros hacemos la apertura de los teléfonos para que ustedes ejerzan su libertad de pensamiento, es porque sabemos que lo que estamos escuchando es lo que se está reflejando en una mayoría de un pueblo que está esperando señales de conducción. La orfandad de la conducción política ha hecho que la sociedad traslade eso al sindicalismo. La necesidad de una protesta contra lo que está pasando no alcanza, pero es una parte para demostrar la desconformidad que hay sobre este pueblo. Pero a su vez, y acá quiero ser muy clarito, la dirigencia sindical dice, pero a este hombre lo votó la mayoría. Entonces, cabe la reflexión que lo que estamos escuchando puede ser que signifique la opinión de estos oyentes de un programa que tiene un perfil. Pero ¿seremos la mayoría? ¿Estaremos expresando el pensamiento de la mayoría nacional? Seguramente no podemos arrojarnos esa creencia de que lo que aquí se dice sea lo que piensa toda la sociedad. Y entonces tenemos que imaginarnos que lo que estamos pidiendo nosotros lo hacemos desde lo que defendemos, el sistema organizado de los trabajadores. Por lo cual yo le pido a la dirigencia sindical que lo escuche con mucha atención, porque lo que aquí se escucha no es gente que está en contra del proyecto gremial, es al revés. Son mayoritariamente sostenedores de ese proyecto. Es el pueblo trabajador. Ahora, también debemos reconocer que nosotros tenemos que permitir que el que está sentado allí sepa en qué momento es el tiempo. Lo que no se puede hacer es jugar. No se puede poner en borrador, vamos a hacer un paro y después levantarlo. No se puede decir, bueno, la verdad es que nosotros nunca dijimos nada, el que lo dijo fue Pablo Moyano, arreglen con Pablo Moyano. También es cierto, el único que salió a decirlo fue Moyano, presionando al resto, y ninguno de ellos había salido a decir que iban a hacer un paro. Nosotros sí dijimos que iban a hacer un paro porque teníamos la información que el día 5 era el paro. Y nosotros no revelamos la fuente, pero si es necesario yo puedo decir quién me lo dijo y no fue Pablo Moyano. Ahora, revisando la, verdad, la historia con Miguel Ángel Lentino. Esto que está pasando tiene que ver con un momento y un tiempo muy complejo. Nadie puede estar satisfecho con lo que pasa con Milei. Yo lo que no sé es si la medida se posterga o tienen la esperanza de que puedan negociar algo para mejorar. Porque, a ver, la oportunidad, el momento de una protesta lo tiene que hacer la dirigencia, de eso no hay ninguna discusión. Pero poner en conocimiento y en trascendencia, con fecha incluso del 5 de diciembre, un paro, y después decir que por ahora no se hace. Y claro, oficialmente nunca habían dicho eso, pero extraoficialmente sí dijeron dirigentes sindicales que se iba a parar. Entonces la sociedad tomó como verdad revelada, como una noticia, aunque no haya sido nunca una noticia oficial de la CGT, seamos honestos. Pero la verdad que estamos frente a un momento y a un tiempo donde no importa si se dijo o no se dijo, si se habló o no se habló. ¿Por qué no hacen un comunicado oficial y dicen lo que piensan del gobierno de Milei? Para despejar dudas. Porque si no, da la sensación que todo está bien. Parecería que todo está bien. O a lo mejor es al revés, nosotros somos los que nos estamos quejando y los demás piensan que esto está marchando y hay que darle mayor tiempo. Pero seamos honestos y justos. Nunca dijo oficialmente la CGT que iba a haber un paro, el que lo dijo fue Pablo Moyano. Nunca dijo la CGT que iba a parar. Así que no levantó nada porque nunca dijo nada. Pero sabemos que extraoficialmente se estaba trabajando para el día 5. En fin, es lo que tenemos, es lo que hay, y tenemos que entender que eso no es algo que pueda opinar la sociedad. Eso pertenece a la estructura sindical. Son ellos los que tienen que poner y sacar al que corresponde si creen que tienen que cambiar algo. ¿Qué dice, Lentino? Tengan un muy buen día, compatriotas, en el Día de la Soberanía. Recién nos informaba el compañero Enrique Kepa que ahora otra vez en el Parlamento los gobernadores le van a exigir al gobierno para votarle nuevamente a su favor al presidente el dinero con que oportunamente los apretaron para que en el Parlamento antes le votaran senadores y diputados provinciales al fantoche sus poderes extraordinarios. Es increíble. ¿Saben ustedes que ahora también el pueblo pobre argentino le va a subvencionar las vacaciones a quienes se vayan a disfrutarlas en el extranjero? Porque ahora podrán cambiar a precio oficial mensualmente hasta $3,000. Claro, eso lo podrán hacer solamente aquellos que pueden guardar esa suma. Hablamos de casi 4 millones de pesos mensuales. Que usted, señora, que usted, señor, ustedes, niños argentinos, le van a entregar baratos dólares para que los ricos se vayan a descansar afuera a un más barato dólares para que ellos disfruten. Eso también es entrega de la soberanía. Pero vayamos a la historia que esto asquea. Como nos recordara hace un rato en su canción Rimoldi Fraga, con estas palabras nos dice la historia que el general Lucio Norberto Mancilla arengó a sus hombres el 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado. Allá los tenéis, considerad el insulto que hacen a nuestra soberanía, patria, navegar sin más título que la fuerza a las aguas de un río que recorre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente. Tremola en el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes de verlo bajar de donde flamea. Hoy ese río Paraná es la autovía. Aunque aún tenemos entre el pueblo de los argentinos una importante cantidad de hijos de malabarde, como bien decía de Rensis en su editorial de hoy, que afirman que lo que hoy se recuerda en realidad fue una derrota. Nosotros les respondemos a esos mal nacidos que saben y se hacen los burros, o mejor dicho, una absoluta mayoría son burros, que no entienden un coño de lo que es geopolítica o lo que es lo mismo de política internacional. Lo que hoy conmemoramos los argentinos, lo sabemos, es solo un símbolo. Es el símbolo del comienzo de la resistencia nacional a una nueva invasión, otra invasión, ya que los ingleses habían desembarcado en las costas de Quilmes 4 décadas antes, el día 27 de junio de 1806. Además, la escuadra francesa ya nos había iniciado un bloqueo 7 años antes, que duró 2 años y medio, desde el 28 de marzo de 1838 al 29 de octubre de 1840, al mando del contraalmirante Luis Francisco Leblanc. A raíz de lo cual, enterado San Martín, de inmediato le ofrece sus servicios por carta al gobernador Juan Manuel de Rosas y le dice, entre otras cosas, pero lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Durante esta nueva invasión, que se trató en realidad de una guerra, la guerra del Paraná, le decimos a los que se hacen los tontos, se inicia cuando tanto la escuadra invasora francesa, al mando del almirante Lainé, como la inglesa, al mando del almirante Inglefield, con 20 barcos de guerra, entre los que se encontraban los primeros barcos acorazados y a vapor del mundo, más modernos de su época, habían comenzado su bloqueo al Río de la Plata el 2 de agosto de 1845 y mantuvieron cerrado el comercio de todos nuestros puertos durante con más de 5 años, hasta el 31 de agosto de 1850, ya que el Tratado Arana-Suter fue firmado en Buenos Aires el 24 de noviembre de 1849 y puesto en vigor el 15 de mayo de 1850 con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Ese tratado se llamó oficialmente Convención para restablecer las perfectas relaciones de amistad entre la Confederación Argentina y Su Majestad Británica. Por el mismo se reconocía a la Confederación Argentina la plena soberanía sobre sus ríos interiores, incluido el río Uruguay, en común con la República Oriental. Además, se reconocía el derecho de la Argentina de solucionar sus diferendos con el gobierno uruguayo, incluyendo el derecho a bloquear los puestos enemigos. También se le devolvería la flota capturada a la Confederación Argentina y la isla Martín García, y habría un desagravio de 21 cañonazos a la bandera argentina por la flota británica. Y el tratado Arana-Lepredour, en realidad denominado Convención para restablecer las perfectas relaciones de amistad entre la Francia y la Confederación Argentina, fue firmado el 31 de agosto de 1850. En el artículo cuarto decía: habiendo el gobierno de Francia levantado el 16 de junio de 1841 el bloqueo que había establecido en los puertos de Buenos Aires, se obliga a levantar también simultáneamente la suspensión de hostilidades, el de los que la República Oriental ha de evacuar también la isla Martín García, a devolver los buques de guerra argentinos que están en su posición, tanto como sea posible en el mismo estado con que fueron tomados, y a saludar el pabellón de la Confederación Argentina con 21 tiros de cañón. En el artículo quinto decía: las dos partes contratantes serán entregados a respectivos dueños todos los buques mercantes con sus cargamentos tomados durante el bloqueo, y respecto a los buques y cargamentos que hayan sido vendidos, se entregarán a sus legítimos dueños la suma importe de la venta. Y en el sexto, el gobierno de la República Francesa reconoce ser la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en común con el Estado Oriental. Dicho esto, también podríamos celebrar los días 31 de mayo y 31 de agosto de 1850 como días de la soberanía. Debemos entender que defender a la patria es actuar con heroísmo, con valentía y generosidad suprema. Es ofrecer la propia vida a las generaciones futuras, buscando que los argentinos vivan y sueñen con un país justo, libre y soberano. En el Día de la Soberanía Nacional, Radio Belgrano. Estas históricas cadenas que cortaban simbólicamente el río Paraná fueron encontradas, favoreciendo por la bajante del río más pronunciada, por un pescador llamado Jorge López, que alcanzó a ver gruesos eslabones que fueron analizadas por el equipo a cuyo frente estuvo el arqueólogo Mariano Sergio Ramos, docente investigador de la Universidad Nacional del Ecuador. Según esos estudios, cadenas fueron forjadas con materia prima de hierro con escoria que era utilizada en aquella época, al reojo vivo y forjadas a martillazos. Solamente se trata de un símbolo que nos dice, como hoy, en el día que el pueblo argentino debería enfrentar a martillazos en la cabeza de estos sinvergüenzas traidores que nos dicen que nos representan. Radio Belgrano, en el Día de la Soberanía Nacional, la seguimos lentino la semana. Orgullosamente, viva la patria justa, libre y soberana. Hasta la próxima, amigos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Juan Manuel Ortiz de Rosas y López de Osornio nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. A los 20 años, se casó muy joven con Encarnación Escurra, un matrimonio político realmente. Ella murió joven en el año 38, pero ella estaba siempre al lado de él para ayudarlo. Ella y Evita son las mujeres que más poder tuvieron en la Argentina. Hacia 1813, renunció a la administración de los campos familiares para formar sus propios emprendimientos ganaderos y comerciales. Fundó un saladero en sociedad con Luis Dorrego, hermano del coronel Manuel Dorrego y Juan Terrero. A ese rancho fue a vivir don Juan Manuel de Rosas junto con Terrero y Luis Dorrego, en su momento cuando compran este campo, porque era más comercio venderla que hacerla, entonces se vienen estos márgenes del salado. Y ahí comienza su derrotero histórico político, don Juan Manuel de Rosas, viviendo en esta localidad. Tal es así que hasta el plano de este lugar fue hecho por Chiclana, que era uno de los agrimensores que tenía don Juan Manuel de Rosas. Su principal estancia, Los Cerillos, en San Miguel del Monte, estaba en la frontera con el Indio. Allí nacieron los Colorados del Monte. Acá nacen los Colorados del Monte, los famosos Colorados del Monte, algo que eran hombres de Juan Manuel de Rosas, de su confianza, con los cuales trabajaba él y los tenía dentro de su campo, y tenía como un regimiento de línea. Cuando dejaban de trabajar como militares, trabajaban como hombres de campo. En esta estancia, La Caledonia, el 24 de junio de 1829, el brigadier Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle firmaron el Pacto de Cañuelas, que definió el acuerdo entre los principales partidos unitarios y federales para la institucionalización de la provincia de Buenos Aires. Lavalle, cuando llega a ese campamento, Rosas no se encontraba. Había salido, pide un lugar por donde dormir, y el único que había, digamos, y para la jerarquía que representaba Lavalle, que era un general, era el lugar donde dormía Rosas. Y entonces allí se acuesta. Cuando Rosas llega y ve que Lavalle estaba durmiendo en su catre, lo que hace es preparar mate y se acerca a Lavalle para despertarlo con un mate en la mano. En fin, una manifestación de verdadero cariño, de amigos, de conocidos. Luego, el imparable progreso económico, político y militar harían de Rosas el hombre fuerte del incipiente país para detentar el poder supremo de Buenos Aires y zonas de influencia por 2 décadas. Rosas fue enormemente escrupuloso en su acción de gobierno. Era de una gran honestidad y además de una gran prolijidad en la forma de llevar la administración. Rosas va a establecer el Estado Nacional, finalmente, para que luego otros hagan la Constitución. Pero no era posible hacer una Constitución con un país anarquizado, con un país balcanizado, donde ya se había perdido la Banda Oriental en 1824, donde ya se había perdido Bolivia, o sea, el Alto Perú. Tras años de críticas y desprecio, surge el revisionismo histórico, corriente de revalorización que nació con el libro Historia de la Confederación Argentina, de Adolfo Saldías, y continuada por el historiador José María Rosa, que busca revertir la demonización del brigadier general que impulsaron Sarmiento y Mitre, creando una historia oficial. La presencia de Juan Manuel de Rosas es muy fuerte en nuestro país y desde luego especialmente es muy fuerte en nuestra familia. Todos nosotros hemos vivido las controversias alrededor de él. Se pudieron repatriar los restos de Rosas hace menos de 20 años. Y él estaba proscripto incluso en lo que se refería a la posibilidad de que estuviera en la Recoleta como está actualmente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 43 minutos, los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola Miguel, Víctor de Fiorito. Hay gente que me hace reír. votaron a este tipo y ahora quiere que la CGT vaya y lo saque. No, muchachos, hay que usar el cerebro antes de votar. Hay que usar el cerebro. Ahora este tipo que no saca a nadie. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que usar, la próxima que se lesione, el que va a votar, piense un poquito. O si no, no vote y listo. No voten con bronca, contra. No es contra. Hay que votar a favor de nosotros, no contra de nadie. Un abrazo, amigo. Miguel, espero que entiendas lo que te estoy enviando. Soy Nicolás acá de Caballito. Mirá, el 27 de noviembre, la leche, la Serenísima, la etiqueta roja, en día está a 1.295 pesos. Hoy está 1.530. Es decir, en un mes un aumento del 18%. La baña es un peronista con peluca. ¿De dónde sacan el 2,7 de inflación? Gracias. Sí, Inés de Ramos Mejía, uno se asombre que gran parte del pueblo le resulte indiferente ni se entere, si nos han lavado el cerebro diciendo, y es así, que cualquier extranjero que venga de donde venga, así tenga antecedentes policiales, que tienen más derechos que nosotros. Cualquiera nos puede quitar el trabajo, cualquiera puede ocupar gratuitamente los hospitales, tratarse a las universidades, y sí, es más derechos que nosotros tienen. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Berazategui. La política con respecto al Congreso fracasó con los DNU. Reemplazar a los partidos políticos por los que las fuerzas vivas de la nación, dos representantes para el Congreso, los ganaderos, los agricultores, las pymes, los trabajadores, la UBIA, el CONICET, universidades, etc. Gracias. Miguel, buen día, Diego de Tigre. Bueno, a Milei muchas personas lo apoyan y dicen que está todo bien. Hay un montón de personas que está muy contenta, a pesar de todo, ¿no? Así que nosotros que escuchamos este programa somos una pequeña parte, una parte de que no vemos las mismas cosas como la ven los demás, pero muchas personas en la calle la ven muy bien. Sería ideal también algún día que le haga una entrevista en su programa a Adrián Salvucci, un escritor de geopolítica que escribió un libro bastante muy bueno que se llama El cerebro del mundo, y también entre otros libros, hoy sacó un libro hace poco, se llama Argentina o Palestina, y que explica un montón de situaciones que estamos viviendo hoy en día. Bueno, le mando un abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 7:48 p.m. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. 20 de noviembre de 1955. El gobierno de facto de la Revolución Fusiladora prohíbe el partido peronista y el uso de la marcha y los símbolos del peronismo. Así decía el decreto ley número 4161 de la dictadura, que prohibía los elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista. Decía, visto el decreto ley 4161, en el cual se dispone que el partido peronista en sus dos ramas, en virtud de su desempeño y su vocación liberticida, y considerando que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen de puestos, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para lo cual creó imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinarias, artículos y obras artísticas, que dichos objetos tuvieron por fin la difusión de una doctrina, una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino y constituyen para este una afrenta que es imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país, y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los argentinos. ¿Cuánto sería de cachivache? No siga, porque no tiene sentido recordar estas porquerías que escribieron los liberticidas. Es que son los mismos que tenemos ahora en el gobierno. ¿Cómo serían de enfermos que estos personajes creyeron que con eso extinguían el peronismo? Y lo que no existen son ellos. Y Perón no solo volvió y fue presidente de vuelta, sino que el peronismo siguió siendo una expresión política en la Argentina. Estos cachivaches, de los cuales no tiene ningún sentido recordarle su propia historia, fundaron, creyendo en 1955, la patria. Según ellos, todo el otro era un oprobio y el pueblo lo tenía que olvidar. Bueno, díganme cuánta gente hoy canta la marcha de la libertad, cuánta gente marcha por la calle con la libertadora y cuánta gente hace eso. Nada. Lo que está ocurriendo es que los nietos de aquellos gorilas se reencarnan hoy en el proyecto de Milei, pero no tienen nada que ver con aquel Rojas y Aramburu, que recibieron todos los favores del peronismo, que tenían medalla de la lealtad Rojas del peronismo, y que después permitió que se embanderaran la Argentina porque había llegado la libertad. ¿Qué libertad? ¿Qué cosa no había que ellos vinieron a poner? Y ahora escuchamos a este otro, que llegó con la voto mayoritario, que habló de la libertad. ¿Cuál libertad? ¿No había libertad hasta que llegó Milei? Bueno, lo mismo pasaba antes. Entonces, mienten todo el tiempo, usan y estropean las palabras y ponen de moda el concepto libertad como si la libertad que ellos pregonan fuera una cosa generosa. La libertad de ellos es la libertad de empresa, la libertad de las minorías, la libertad para llevarse lo que los pobres producen, la libertad para explotar al trabajador, la libertad para llevarnos al Fondo Monetario Internacional, la libertad para que el país mire hacia Londres. ¿De qué libertad hablamos? ¿De qué libertario de ahora y del 55? La verdad que da vergüenza tener que escuchar esto. Por eso digo, no tiene ningún sentido repetir las pavadas que decían estos tarambanas del año 55, porque va a pasar lo mismo con lo que dice Milei hoy, con nuestros nietos que van... En estos momentos, Miguel, vos fijate que están sacando todos los bustos de Perón, de Evita, de todo lo que representa el peronismo, y hasta quieren sacar la imagen de Evita del Ministerio de Obras Públicas porque lo quieren tirar abajo. En realidad lo que quieren tirar abajo es la imagen de Eva que está en el edificio. Pero porque ellos creen que tirando abajo imágenes pueden producir un cambio cultural. Fíjate vos que todo eso lo hicieron en el 55 y el pueblo siguió diciendo Perón y siguió diciendo Evita. Y bueno, y esto lo quieren repetir y se van a dar contra la misma pared, o peor todavía, si Dios quiere.

está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho de la mañana en la Argentina, 19.2 la temperatura, 19.2 la sensación térmica, 73 el porcentaje de humedad. Este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. A los pillos de que están en el Senado se les va a quemar el guisado que estaban haciendo. La Cámara de Diputados corre riesgo hoy de no poder tratar el proyecto de ficha limpia debido a que el oficialismo logró que los dialoguistas que promueven esa sesión especial no estarían alcanzando el quórum para habilitar el debate. La sesión especial había sido impulsada por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR para tratar el proyecto de ficha limpia que impida a los dirigentes con condena en segunda instancia, se la hicieron a medida, por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales. La convocatoria a la sesión llega en un momento de fuerte tensión entre el oficialismo y sus aliados por el fracaso del debate de la ley de presupuesto 2025 debido a la falta de acuerdo entre el gobierno y los gobernadores de Juntos por el Cambio. Estos mismos que le votaban todo, que fueran a Tucumán, a hacer la payasada esa, de firmar lo que pedía el presidente, le entregaron absolutamente todo y no les da nada. ¡Qué fantástico! Uno de los inconvenientes que tienen los impulsores de este debate es que hasta anoche no tenían el quórum asegurado, que solo estarían llegando a los 110 legisladores, indicaron fuentes parlamentarias. Uno de los bloques que no asistiría mañana sería Innovación Federal, porque existe molestia para la suspensión abrupta del debate de presupuesto. Tampoco hay garantía de que colaboren para conformar el quórum Democracia para Siempre, que tiene un dictamen propio sobre ficha limpia, y la mayoría de Encuentro Federal. Hasta ahora están asegurados los 39 de la Libertad Avanza, 3 del MIT, 2 de Producción y Trabajo, 1 de Creo, 37 del PRO, 20 de la UCR y 6 de la Coalición Cívica, con lo cual se alcanzan 108 presencias. Por eso resultaba clave la asistencia de los 16 de Encuentro Federal y los 12 de Democracia para Siempre. El proyecto de ficha limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado, y las especulaciones apuntan que, si hubiera ley, la expresidenta Cristina Kirchner no podría ser candidata en 2025, lo cual no es cierto porque no está firme su sentencia, por lo tanto puede serlo. Así que le va a salir mal la historia, seguramente será para el futuro, pensando no en las elecciones del medio tiempo del año próximo, sino en las de 2027. bien, entonces continuamos con este segundo y último resumen de noticias de ayer y hoy. Insistimos, ahora cambió la temperatura, 29 en este momento, sigue la condición de 73% de humedad a las 8 y 4 de la mañana. Hay que decir que también hay que informar acerca de lo que tiene que ver con lo que está pasando en lo que se viene en la Argentina respecto de la situación política del país. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la situación de no solamente lo que está pasando en el Congreso sobre lo que está incurriendo o lo que se quería tratar hoy en la Cámara de Diputados sobre ficha limpia, sino que el presupuesto que está generando muchas situaciones ríspidas, no solamente con la gente de la Unión por la Patria, que en definitiva es la que ha quedado como única oposición directa, sino en este caso se mete también lo que es, junto con el cambio, como decíamos antes, porque por supuesto le han dado absolutamente todas las prerrogativas que pedía el gobierno, y en este caso lamentablemente no le cumplió nada, lo cual está generando, no solamente en Juntos por el Cambio, también en Encuentro Federal, el partido que tiene como diputado nada más ni nada menos que, o cabeza a Pichetto, bueno, también hay generación de, por supuesto, muchas dudas respecto de la situación que está generándose. Bueno, vamos a recordar también en cuanto a las noticias que, como decíamos antes, los metro delegados impulsan en el día de hoy, ya lo habíamos informado el día de hoy, lunes, pero recordamos que hay un paro escalonado en todas las líneas del subte. Los metro delegados van a realizar hoy un paro escalonado que afectará a las 6 líneas del subte y el perímetro, con el objetivo de protestar por la muerte de un operario que habría estado expuesto al asbesto, que es un tema que hace tiempo se viene tratando en la Argentina, que ninguno de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires ha podido solucionar, ni el de Rodríguez Larreta, ni el de ahora Jorge Macri, ni el anterior de el Mauricio Macri, que fue el primero que tuvo este problema. La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro anunció que la medida de fuerza comenzará en las líneas A y B, que van a paralizar el servicio entre las 10 y las 12 del mediodía. Por su parte, de 12 a 14 será el turno de las líneas D y H, y al tiempo que de 14 a 16 van a interrumpir su recorrido las líneas C, E y el premetro. El trabajador fallecido se llamaba Jorge Navarro y trabajaba en el taller de Constitución. Bueno, parece que Milei se quiere acercar a la premier italiana, Giorgia Meloni. El presidente recibió en la Quinta de Olivos a la presidenta del Consejo de Ministros tras su participación en el G20 en Río de Janeiro. El presidente Javier Milei agasajó anoche a la titular del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, con una cena en la Quinta de Olivos. La invitación terminó de coordinarse ayer en Río de Janeiro, en el marco de la cumbre del G20, que se desarrolló entre el 18 y 19 de noviembre en Brasil, en la que ambos representantes dieron el presente. La diferencia es que Meloni estuvo en la foto final y nuestro payaso no. La italiana permanecerá en la Argentina hasta hoy miércoles, donde cumplirá una acotada agenda que incluye una bilateral con el libertario y actividades culturales. Por la mañana participará de una ofrenda floral que se va a realizar en la Plaza de San Martín frente a la Cancillería, junto a la embajada de Italia, al embajador de Italia Fabrizio Lucentini y al canciller Gerardo Huerten. Más tarde visitará Casa Rosada y se estima que pose encuentro con el libertario, ambos referentes de la derecha brinden una declaración conjunta a la prensa en el Salón Blanco. Bueno, ya que están, que brinden una conferencia de prensa, sería mucho más productiva. Entusiasmado con el triunfo reciente de Donald Trump, el jefe de Estado tiene en mente la conformación de una Liga de Naciones Conservadoras que trabajen en sintonía para dar la batalla cultural en defensa de la propiedad privada derivada del capitalismo y las ideas de la libertad. Por eso hará extensiva la invitación al republicano, a Benjamín Netanyahu y a la italiana, por lo que su visita configura una importante oportunidad. Una payasada más del presidente de la Nación Argentina. Cerramos con el deporte y una noticia absolutamente inesperada. El Inter de Miami, el equipo donde actualmente juega en allí en la MLS de los Estados Unidos, Lionel Messi, va a dejar de ser o va a dejar de tener técnico, ya que Gerardo Martino presentó la renuncia y dejó al equipo de Lionel Messi luego de la temprana eliminación frente a la Atlanta United en la primera ronda de los playoffs de ese certamen. El Tata decidió marcharse por motivos personales y dará una conferencia de prensa en el día viernes junto a Jorge Mas, uno de los accionistas mayoritarios de la franquicia de Florida. Recordamos Jorge Mas, ¿no? Uno de los gusanos que aportaban dinero a algún medio de comunicación en la Argentina, ¿no? Los famosos gusanos. De esta manera, Gerardo Martino, quien asumió en junio de 2023, le puso fin a su ciclo en Inter Miami, donde se reencontró con Lionel Messi y otras figuras que había dirigido en Barcelona de España, como Sergio Busquets y Jordi Alba. La cuestión es que se quedó sin entrenador el Inter Miami de manera inesperada, y seguramente el viernes en la conferencia de prensa lo va a explicar. El Tata Martino dejó de ser el entrenador del equipo donde actualmente juega Lionel Messi. 8 y 10 de la mañana en la Argentina, 29 ahora la temperatura, 29 la sensación térmica, 73 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. Se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Niños. Como todos los 20 de noviembre, ha quedado institucionalizado como Día Internacional de los Derechos de los Niños y Día Universal de la Infancia, y es una fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que necesita y que se lo proteja, sino también una persona que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido donde quiera que haya nacido. Un niño es una persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y a expresarse, y todos los niños tienen el derecho a ir a la escuela, a recibir cuidados médicos y alimentarse para garantizar su desarrollo en todos los aspectos. En la Argentina, los chicos se van a dormir sin cenar porque los padres no tienen dinero para comprar comida. 8:12. El momento económico con Carlos Ríos. Qué momento el económico, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? A mí muy bien. Porque como yo no soy economista, no tengo por qué sufrir. Porque los ecochantas, según el presidente, no saben nada porque el país está creciendo. Sí, sí, crece el hambre, la desocupación, la deuda, la necesidad ociosa, digamos, de la industria, la baja es tremenda, la inversión pública que no alcanza a reponer lo amortizado por el gasto productivo. Y como señaló al principio de tu programa, Enrique, el rechazo que se dio a conocer, como ya sabíamos, de cualquier idea, que se saque de la cabeza cualquier idea de dólares frescos por parte del Fondo Monetario. Puede haber renegociación que no va a salir cara, pero ya recordemos que dijeron que con la condición previa es, entre otras cosas, la devaluación. Pero sería bueno referirnos, ya que hablamos de la soberanía, de lo que representa en esta fecha tan importante para nosotros, tan significativa, en donde los verdaderos patriotas, con muy pocos elementos, sin embargo enfrentaron a las dos mayores potencias de esa época, con las armas en la mano y la decisión política para hacerla. Pero bueno, ustedes ya se han referido bastante a eso. No, pero además cuando hablamos de soberanía, ocupa todos los niveles. Fíjate vos que el otro día teníamos que hablar que se cierra la Casa de la Moneda y manda imprimir billetes a China, creando el dinero argentino, se va a inventar y se va a diseñar y se va a hacer en el exterior. Digo, se va a inventar porque los diseños los vamos a hacer nosotros y después ellos van a adecuarlo a su maquinaria. Y nosotros no vamos ni siquiera a fabricar el papel moneda nacional, por lo cual vamos a tener que comprar con dólares el billete nacional. Y nadie dice nada, no hay un diputado y un senador que pide informe. No, bueno, ese es el gran tema. Porque la principal enseñanza de esta fecha, de primero, que por sobre las diferencias importantes que existían en esa época y que pueden existir hoy, cuando la patria está en peligro, no hay lugar para balconear la situación y hay que enfrentarlo. Y segundo, esto que decía, la decisión política, porque hay muchos que dicen, sí, tenés razón, pero no se puede, no, pero esto, no, pero lo otro. ¿Qué San Martín, qué nos dejó de enseñanza? Belgrano, las invasiones inglesas, ¿qué nos dejaron de enseñanza? Que primero está la decisión política, la voluntad de enfrentar. Pero como dijiste vos recién, que coincido completamente, la soberanía nacional abarca varios aspectos que están integrados. Uno de estos aspectos, de los que más nos hemos ocupado en esta columna, es la lucha por ser una nación económicamente libre. Como dijeron los patriotas en julio de 1816 en Tucumán, libres de toda dominación extranjera. Esa es la base material, objetiva de la soberanía nacional. Luchar por ser libre económicamente, alcanzar esa libertad, la justicia social, pieza clave, eso se conjuga perfectamente y es la conclusión de la soberanía nacional. ¿Qué implica? Que los trabajadores y el pueblo, y no la minoría oligárquica que tiene un poder real, podamos decidir tres cosas fundamentales de las que se derivan el resto de los demás problemas y disponer de nuestros recursos. Brevemente, voy a tratar de ser breve. Quería decidir primero qué se produce. Porque nos imponen una matriz productiva primarizante, antiindustrial, rentística, atada a la exportación y de espaldas al mercado interno, con empleo de baja calidad, sin pensar en el bienestar del pueblo, con esa lógica perversa de que cuando más privaciones sufra el pueblo, habrá más saldo exportable. Y doy tres ejemplos cortos. Mientras aumentó la producción de exportación de carne en beneficio de los grandes frigoríficos, la contracara de esto fue la caída del consumo de carne vacuna en el nivel más bajo en 28 años. Claro, pero vos fijate que esto no es un dato nuevo. En la historia política argentina, mirando para atrás, la aparición de Perón es justamente que viene a cambiar esa matriz, pero después duró 10 años y después se volvió todo el tiempo a lo mismo. En el 55 nos llevaron de las orejas otra vez Prebisch y Eugenio Blanco, el ministro de Economía radical, al Fondo Monetario. Y ahí nos metieron de socio. Nosotros no éramos socios del Fondo Monetario Internacional y a partir de ese momento, estamos hablando de 1955, mirá el tiempo que hace, Carlos, dictaminó la política económica del país el Fondo Monetario. Claro, claro. Bueno, Miguel Ángel, totalmente de acuerdo. El segundo punto es decidir cómo se produce. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Bajo qué formas y relaciones sociales de producción se establece el proceso productivo? Y ahí hay algunos interrogantes. ¿Se seguirá rindiendo el tributo al club de los parásitos económicos? Parásitos que son calificados por Milei como héroes, pero que no aportan nada de nada al proceso productivo. Detallemos un poco. mira, tenés un ejemplo con el campo. Carlos, tenés un ejemplo con el campo. Los terratenientes te van a explotar el campo, el que trabaja el campo saca una renta determinada, el que no hace nada y alquila el campo saca más millones que el que trabaja. Exacto, mira, le damos el dato concreto. Por eso me preguntaba, ¿seguirá la producción agropecuaria, por ejemplo, bajo el reinado del latifundio parasitario, la gran propiedad terrateniente? Estos parásitos son responsables por el nivel de arrendamiento que imponen del encarecimiento de los alimentos básicos de la canasta familiar que consume el pueblo. ¿En qué proporciones? No menos del 30% son responsables de ese encarecimiento. Viste que José Luis Espera habla de la inflación y bla, bla, bla. Él, como gran terrateniente, nada menos que de la zona de Pergamino, parásito de Pergamino, es parte de ese socio del club que representa una que se lleva una ganancia de 10.000 a 15.000 millones de dólares anuales, dependiendo del volumen de la producción agropecuaria y los precios internacionales de la materia prima. Ese es un punto, de 10 a 15 mil millones de dólares anuales. El otro punto, ¿seguirán los monopolios? No como miente Milei y sus seguidores que dicen que los precios se dan con la libertad y la competencia del mercado. ¿Seguirán ellos enriqueciéndose impunemente y sumergiendo al pueblo en la miseria planificada? ¿Cuánto representa esto? Son 20 mil millones de dólares anuales de ganancia extraordinaria. Lo tengo esto perfectamente estudiado y con las referencias adecuadas, pero no tenemos tiempo en ese punto. Entonces, hay que mencionar que, por otro lado, por las barrancas del río Paraná, usando la red fluvial troncal, esos monopolios se llevan como mínimo 20 mil millones de dólares anuales. Bueno, por eso ahora sí. Se quiere privatizar. Exacto, ya para consumar todo. Como no se pudo extranjerizar ni con los franceses ni con los ingleses en obligado, ahora llega Milei y dice, bueno, se la entrego a empresas privadas que van a terminar en manos de los chinos. Claro, claro. Y entonces viene el último punto. Vamos ahora después a sumar todo. ¿Seguirá el capital financiero, primer y principal cabeza del club de los parásitos, enriqueciéndose con una deuda fraudulenta, odiosa, que nos oprime usando organismos multilaterales como el FMI, que quieren validar y seguir acrecentando esta estafa monumental, y cuyo destino final, no nos olvidemos de eso, es apropiarse del patrimonio nacional por moneda, más precisamente por bonos que no van a valer nada? Esto representa solo los movimientos para el 2025 que hay que pagar. ¿Vos tenés idea cuántos bonos argentinos emitidos por los distintos gobiernos están en manos de los fondos buitres? Porque yo no sé. Mirá, acá viene el tema. Tenemos la cifra global. Son en total los vencimientos 51 mil millones de dólares anuales, 18 en dólares duros, y el equivalente a 33 mil millones de dólares, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, el gobierno, equivalente a 33 mil millones de dólares en deuda llamada, yo le digo, doméstica. En total, 18 y 33, 51 mil millones de dólares. Y ahora vamos a hablar en detalle. Si o sea, 50, más de 50 mil millones de arrastre, más los 10 mil que nos endeudamos todos los meses de deuda. Claro, a los 10 mil promedio mes a mes. Que todavía no salió el último número, pero va a rondar tranquilamente, ya tenemos 90. O sea que vamos a estar en 10 mil millones de dólares promedio mensual más. Miguel Ángel, lo que hizo Macri en 4 años desastroso, Milei puede decir, yo lo superé ampliamente. En menos de un año le estoy dejando la misma cifra de endeudamiento nuevo. Nuevo. Bien, entonces hablamos de un total de 100 mil millones de dólares anuales. El equivalente, en total, si sumado, y estoy tomando bien nada más, los 20 de los monopolios, los 20 de lo que se va por el río Paraná, y los 51 que hablaba de deuda externa o deuda a pagar, son 100.000 millones de dólares anuales, el equivalente a más de la quinta parte de todo lo producido en un año como PBI, llamado PBI, Producto Bruto Interno. Es decir, que de los 5 dedos de una mano nos roban parasitariamente año por año uno de esos 5 dedos. Y hablo de lo que roban con un martillo o barniz, como quiera llamarlo, legal, no el robo ilegal como el contrabando, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de las exportaciones, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento que no decidimos es cómo se distribuye lo producido, que es en realidad, en el fondo, la contracara derivada de los otros dos problemas que mencionaste. Ahora, lo importante es que marquemos para que se tenga bien claro. ¿Cuánto tenemos de vencimiento mensual y cuánto debemos? Mirá, ahora hay un importante vencimiento. Yo no tengo el último dato, pero creo que venció, lo pagó al Fondo Monetario. Tenemos otro vencimiento en enero que están juntando. En total, te repito, en dólares duros son 17.250, casi yo digo 18. 18.000 millones de dólares en todo el 2025, ¿eh? En todo el 2025. No, estoy contando esos son los vencimientos, pero deber debemos 50.000. No, la deuda es 460.000 millones de dólares. No, pero digo, a vencer. El 100% del PBI de un año. No, pero digo, a vencer, tenemos 50.000 por delante en el gobierno de Milei. En el 2025, no estoy contándole el pucho que falta, que se supone que lo van a poder manejar hasta cierto punto, sino lo que viene en el 2025. 33.000 que los pasa el propio Secretaría de Finanzas, los pasa a dólares para hacerlo homogénea de la comparación. 18.000 millones de dólares verde, duro. Eso hay que pagar. Más el equivalente, porque hay pesos y otros compromisos ligados a otras monedas, y el equivalente a 33.000 millones de dólares más, casi el doble del otro, ¿no es cierto? Entonces, eso hace a 51.000 millones de dólares imposible de pagar, imposible. No hablemos si hay una devaluación en el medio. ¿Y ahí consta la deuda del fondo y de los chinos? Ahí entra en el internacional de los 18.000 que te digo, entran 2.700 del fondo y 5.500 de los chinos. Pero bueno, y ahí están los buitres, ahí están ahora, los buitres. No, es interesante ese dato para imaginar lo que le va a quedar al que llegue atrás de Milei, ¿no? Perdón, no te escuché. Digo, es interesante el dato para analizar lo que le va a quedar al que venga atrás de Milei. Sí, bueno. Pero no tenemos que dar las cosas por dadas. Eso es el plan de ellos, el proyecto de país de ellos. Por eso hay que tomar el toro por las astas, como hicieron los patriotas en 1845, en 1846, como antes lo hicieron en la invasión inglesa, en los 14 años, en la Revolución de Mayo, en 1810, en los 14 años de la Guerra de Emancipación. Mira, Carlos, yo escucho esto y te escucho el optimismo que lo podemos cambiar, y me entusiasmo, pero sinceramente, si no se genera en todo el pueblo una conciencia, va a ser muy difícil, porque la sociedad, no sé si es consciente del estado financiero de la nación. No, porque es como que pasa en la estratosfera, es más, sobre el aspecto financiero de la economía, es lo que se habla permanentemente. Hoy qué bien, el dólar está planchado, hoy qué bien, bajó el riesgo país, estamos perfectos, vamos tirando para adelante y tratamos de, ¿por qué bajar el riesgo país? Para tomar nueva deuda. Vamos al fondo a arrastrarnos para eso. Mucho que los chinos son comunistas, pero a la hora de la verdad fuiste y fuiste también un felpudo, guarda con eso, porque los yanquis piden fidelidad sin aportar nada, ¿no? Entonces, Esa es la situación del país. Pero nosotros tenemos un pueblo valioso, tenemos una historia. Por eso también es importante, junto a decir la verdad, esclarecer estos puntos, dar la batalla ideológica. Nosotros le estamos regalando parasitariamente, repito, más de, da 101 exactamente, más de 100 mil millones de dólares por año. En ningún país, ni incluso mucho más grande que la Argentina, puede darse ese lujo de semejante sangría. Con esa plata, con un décimo, no un décimo, pero un 20% de esa plata, ¿sabés las cosas que podríamos hacer? Un millón de viviendas populares con núcleo húmedo, podríamos reactivar, podríamos hacer una reforma monetaria. Que no te corten la corriente eléctrica, como vamos a empezar ahora. ¿Cómo? No, que entre las cosas que podríamos hacer es el desarrollo energético para que no te corten la energía eléctrica. Pero claro, por eso es, digo, el nombre, no quiero entrar en eso, en la psicología, pero el nombre... Exacto, es un plan perverso. Se propone hambrear para que haya más saldo exportable. Te voy a sacar del aire, Carlos, porque en el Día de la Soberanía todo esto mucho daño causa al sufrimiento propio. Bueno, Miguel Ángel, como vos quieras, pero hay una esperanza en la medida en que tomemos el ejemplo patriótico de eso, que con las armas, cuando fue necesario, con las armas en la mano y con la voluntad política, ¿eh? No para ocupar cargo, guarda que la gente los está mirando, porque a veces se habla que la gente no va a fondo, pero una vez me dijo un dirigente, mira, la gente va hasta la confianza que tiene su dirigente, y con semejante dirigente, que le esquivan el bulto a la lucha, a la unidad, pensando en que la gente lo va a votar porque sí, porque se llaman X, están equivocados, muchachos, están equivocados. El pueblo no olvida, vamos a seguir la lucha. Bueno, joven, que pases un buen día. Que tenga un buen fin de semana. Un abrazo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La realidad cruda de los números que nos hace recapacitar todo el tiempo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamados telefónicos, los ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hola, buenos días. Quería comentar que la sanción de la ley 20.770 en el gobierno de Isabel Perón posibilitó que el 20 de noviembre fuera feriado nacional, es decir, el Día de la Soberanía Nacional. Un logro más en el gobierno de la compañera Isabel Perón, al reconocer ese día como Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre. Muchas gracias, mi nombre es Alberto de Caseros. Buen día, señor de Renzi. Hace 30 años el presidente era Menem, al que usted le hizo campaña Proyecto Menem Presidente. Hace 30 años era 1994, estaba Menem. Ahí hace 30 años que es el menor consumo de carne. Y estaba Menem, el presidente que usted le hizo la campaña. Saludos, Roberto de Barracas. Buen día, Radio Verano. Escuchando Cafrune, celebrando el Día de la Soberanía, quiero hacer mención a la ausencia del Estado. Desde chiquito se enseña en inglés, con un millar de instituciones de enseñanza de la lengua inglesa. Se muestra la película Yankees, en las radios se pasa música en inglés, se festeja Halloween y los noticieros pasan noticias de Estados Unidos y de Europa. ¿Cómo quieren que este país no vote al primer tilingo que aparece? Somos una colonia. Saludos. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Sí, claro que lo hice la campaña Menem, y si escuchara a otro que dijera las mismas cosas que decía en la campaña él, se la haría también con mucho gusto. Después lo que hizo de gobierno es otra historia, pero lo que él prometía hacer, bueno... cuando después se confesó públicamente, dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubiera votado nadie, efectivamente hubiera sido así, así que volvería a hacer 10 veces la campaña a alguien que prometía lo que él prometía en campaña. No estoy hablando de lo que hizo como gobierno, sino de lo que prometió en campaña. Cualquiera que prometa eso, yo le hago la campaña gratis. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy, de lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. 8 de la mañana, 35 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Un hecho real que dio origen a la novela del escritor Herman Melville, Moby Dick, que muchos hemos leído cuando éramos chicos. El 20 de noviembre de 1820, a 3.700 kilómetros al oeste de la costa de Antofagasta, región del Alto Perú, un cachalote de 80 toneladas ataca el barco Essex y lo hunde. Cuando 3 meses más tarde recogen a los 8 sobrevivientes a la deriva en 2 botes, habían comido a 7 compañeros para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela Moby Dick, que fue la insignia y que la realidad supera totalmente a la ficción. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Menem estuvo del 89, estuvo 10 años, quiere decir que estuvo hasta el 99. Del 99 en adelante, tuvimos la crisis del 2001, estuvo de la Rúa. Así que tenemos que ver 30 años para atrás, que se comía menos carne, o igual que ahora el consumo de carne, y por lo tanto tenemos que ubicarnos en este tiempo y en este momento de por qué no se consume carne en esos periodos. Bueno, por la política económica liberal. Porque Menem prometió una cosa e hizo una cosa que fue diferente. Por eso a los 6 meses nos fuimos del gobierno. No nos quedamos como los demás, nos fuimos. Y la verdad que cuando uno ve lo que prometió Milei, Milei prometió lo que está haciendo. Menem no. Menem prometió una cosa e hizo otra. Pero Milei prometió esto. Lo votaron para que hiciera esto. Así que no es que se engrupió al pueblo, ¿eh? Lo votaron porque dijo que iba a hacer esto. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Y después que votaron a Milei, ahora le piden a la CGT que lo saque. Es muy interesante cómo reacciona la gente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El teléfono sigue abierto para que llame el oyente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Renzi, Ángel de la Plata. Sí, hay que cuidar a la chorra, que no la metan en cana, porque la única esperanza que tenemos de, por lo menos sabemos de que no nos va a traicionar ni nos va a endeudar. Ahora el problema es la tremenda deuda que van a dejar, y si lo que van a dejar, ¿cómo se va a solucionar? Porque para colmo no está Néstor ya. Está la mujer sola. Los peronistas se tienen que dar cuenta y cuidar lo único que tenemos, pues les guste o no les guste, lo único que tenemos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Aquí como en la otra banda, el corazón se le agranda, siguiendo una misma huella, llama gaucha que destella, clara luz sobre la brega, canto libre que no niega, y su recuerdo cabalgo, por los cielitos de Hidalgo y el sentir de Santo Vega. Inicia la cruzada de los Andes, es alma de José Hernández castigando una injusticia, es aquel que sin malicia se hace luz y se hace guía, es el que con su poesía le sigue el humano rastro al canto de Martín Castro y Luis Acosta García. Se defendió ese día la cara soberanía y el sentido nacional. En batalla desigual, las armas de gran blindaje no mellaron el coraje de aquellos criollos tan leales. Y hoy florecen los ceibales la sangre del paisanaje. El sincero aporte que basado en la verdad ganó para la

Los gringos quisieron avasallarnos con el libre comercio y quisieron cruzar nuestros ríos y quisieron matar la industria local, a los artesanos y a nuestra gente. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿eh? Como dijimos desde el inicio del Día de la Soberanía. ¿Pero qué significa la palabra soberanía? La palabra soberanía es, según dice el diccionario de todas nuestras palabras, es el poder político supremo que corresponde a la palabra soberanía, que proviene de sobre todo poder supremo, y que también tiene la palabra principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares o principal. Pero la definición de Jean Bodin dice que es el poder absoluto y perpetuo, y que tiene el poder de decisión de dar leyes sin tener que pedirle permiso a nadie, y está sujeto a leyes escritas, pero si la ley divina o natural, que es la ley de Dios, no le da el permiso absoluto para dictar leyes que no sean comunes a todos los pueblos. Hoy conmemoramos el Día de la Soberanía, y eso es lo que dice el diccionario, que es la soberanía. Enrique. Bueno, lamentablemente puso punto final a su carrera como tenista profesional Rafael Nadal tras caer su país, el equipo de España, frente a Países Bajos en cuartos de final de la Copa Davis por 2-1. en el último partido, el nacido en Mallorca, uno de los más fantásticos tenistas de la historia de este deporte, cayó frente al neerlandés Botik van de Sandorp por 6-4 y 6-4, y de esta manera le puso punto final a su carrera tenística profesional el gran Rafael Nadal. Nos tenemos que ir, estamos terminando este programa del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Recordamos nuestra juventud cuando éramos apaleados, cuando íbamos a hacer un simple homenaje a Facundo Quiroga, porque era la referencia que teníamos. Y no hay donde hacer una referencia a la soberanía nacional. Sería bueno que se hiciera algún monumento en Buenos Aires alguna vez, porque sí lo hay en el interior. Y cuando estamos frente a estos momentos donde parece ser que se ha perdido el concepto de la cosa soberana, a nosotros nos importa insistir que la patria vive, que la patria existe y que la patria va a triunfar más allá de este momento que se está pasando. Por eso, cuando sienten que las cosas están puestas al revés, no se entregue ni se dé por vencido, porque saben ustedes que la fuerza del pueblo lo puede todo y puede cambiar cualquier realidad. Pero un pueblo que hace nada más que uso de libro de quejas y no pasa los hechos, después no tiene por qué lamentarse. El pueblo necesariamente tiene que expresarse, tiene que estar en la calle para decir lo que no le gusta y lo que está sufriendo, porque si no, los que tienen el poder de dirigir creen que todo es una maravilla y que todo funciona tal cual ellos ven la vida. Hasta mañana, si Dios lo permite, en el Día de la Soberanía Nacional, la Argentina para nosotros vale por sobre todas las cosas.